DJ Gato 77, el maestro. Fuego, yeah, yeah. Estrella de barrio, yeah. Yo tengo todo el efe y el maquinón. Lo que me falta a mí es un mujerón. Yo tengo todo el efe y el maquinón. Lo que me falta a mí es un mujerón. Baby, baby, la la la la la la la. Falta a mí es un mujerón, una mujer como tú, que te dure sin día, que cuando mueve esa cadera a mí me llena de alegría, oye, yo, a mí me llena de alegría, oye, yo, una mujer que te dure sin día, oye, yo, que me traigan pile de vida, oye, yo, contigo voy a darme vino todo. El efe y el maquinón, lo que me falta a mí es un mujerón. Yo tengo todo. El efe y el maquinón, lo que me falta a mí es un mujerón. Mira qué mala, su cinturita me mata. Sabe que estoy aquí, en el VIP. Ella con sus amigas se tira pa' un de mí. Ella está como es, me la quiero comer. A nombre de esa tipa yo me quiero prender. Ya no mami, qué buena tú estás. Cómo se ve ese pum pum pum pum. Como yo te quisiera tocar. I wanna see you más pum pum pum pum. Ya no mami, qué buena tú estás. Cómo se ve ese pum pum pum pum. Como yo te quisiera tocar. I wanna see you más pum pum pum pum. Oye, shorty, dime qué lo que tú quieres fuerte. Yo te voy a dar con todo. Oh, oh, oh, oh. En el VIP nos vamos a encender. Porque hay billete. Pide que yo lo pago. Oh, oh, oh, oh. Mando como es. Papeleta, esto se encendió. Todas las mujeres están frescas, es que hace calor. Pero no importa que siga la fiesta. No mami, qué buena tú estás. Como se ve ese pum pum pum pum. Como yo te quisiera tocar. I wanna see you más pum pum pum pum. Ya no mami, qué buena tú estás. Como se ve ese pum pum pum pum. Como yo te quisiera tocar. I wanna see you más pum pum pum pum. Oye, shorty, dime que lo que tú quieres fuerte. Yo te voy a dar con todo. Pide que yo lo pago. Oh, oh, oh, oh. Yala, yo te lo compro en Mangala. I wanna see you to my boom, boom, boom, boom. Yala, yo te lo compro en Mangala. I wanna see you to my boom, boom, boom, boom. Yala, yo te lo compro en Mangala. Pero mira que mala, tu cinturita me mata. Fuego, ya. Son dos filmes. Como es. Más filmes. Aunque we'll be right back. Tú tienes 7-7, el maestro. Explosive.